corazón. Quiero tenerte esta noche, arriando te quiero ver. Quiero sentir en tu cuerpo tu calor de mujer. Voy a sangrarte la boca, voy a gastarte la piel, para que sientas conmigo lo que no sientes con él. Para que sientas conmigo lo que no sientes con él. Lo que no sientes con él, para que sientas con él.